El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio y de este equipo conformado por José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación de Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez desde la consola del sonido, la grabación y la edición, y quien les habla, Einar Goyo Ponte, damos a todos la bienvenida a su programa Tema con Variaciones, en una nueva edición de esta Cátedra Radial de la Música Universal, ya rumbo a nuestros 65 años al aire. Hoy, como ya es costumbre desde que producimos este espacio, nos corresponde transmitir el especial de Semana Santa, por ser hoy el Domingo de Ramos de 2017. Como el trabajo con la ópera Don Carlos de Verdi nos consumió todo un mes, los demás aniversarios musicales de este año se nos han puesto un poco en mora. Por tal razón, vamos a aprovechar este especial de la Semana Mayor con la acostumbrada música de carácter sacro que nos ocupa en estos días para inaugurar la serie sobre el aniversario más antiguo que nos toca celebrar en este 17º ciclo del siglo XXI. Los 450 años del compositor Claudio Monteverdi, a quien debemos audaces aventuras en el terreno de la música coral y polifónica, pero quien igualmente cimenta los pilares fundamentales de un género que también rebasa ya los 4 siglos con extraordinaria salud, la ópera, la cual prorrogaremos por la circunstancia del calendario y aprovecharemos para explorar la música religiosa de Claudio Monteverdi. El hashtag que pueden utilizar para interactuar con nosotros con sus comentarios, peticiones, opiniones, etc. es hoy numeral TCB, tema con variaciones, Monteverdi Sacro, por las cuentas de Twitter @710capital o @altoinítido y las de Facebook, Radio Capital, lleve calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. Monteverdi nació en Cremona, en la región de la Lombardía, de donde provienen extraordinarios artesanos del violín, en 1567. Era hijo de un médico y se dedicó a la música desde temprana edad, cuando recibió clases de Marco Antonio Ingegneri, fecundo autor y gran cultivador del arte del contrapunto. Son oscuras o escasas las noticias del joven Monteverdi. Cuando la luz en su biografía ilumina sus huellas, lo encontramos en Mantua, entre 1590 o 91, con menos de 25 años. Allí es maestro de capilla el compositor flamenco Jacques de Bert, con quien al parecer trabaja en la corte como instrumentista, cantante y compositor. La música en la corte de Mantua se consideraba una pura necesidad, y es allí donde comienza a escribir sus magistrales madrigales, pero muy seguramente para convencer a sus superiores y evidenciar su talento, les habrá hecho escuchar algunas de las obras religiosas que ya traía en su portafolio. Escuchemos, como si fuésemos los duques de Mantua, los siguientes 3 motetes de Monteverdi: Ángeles ad Pastores, Laudacion Salvatorem y Ubi Duo Vel 3, que el joven compositor confeccionó ceñido a patrones arcaicos, pero de honda tradición, con ya bastante oficio y en el último con firmes atisbos de sus audaces variaciones en el ritmo y el fraseo que darían recia personalidad al compositor en muy pocos años. Nos los interpretan el coro femenino de conciertos de la Universidad de San Francisco, dirigido por Jeb Müller, y el coro femenino de Győr, Hungría, dirigido por Gábor Ugrin. Para iniciar musicalmente nuestro especial de la Semana Santa 2017 y el primer episodio de la serie sobre Claudio Monteverdi, cuyo natalicio hace ya 450 años, se celebra en 2017, hemos escuchado tres de sus motetes religiosos: Ángeles ad Pastores, Laudation Salvatorem y Ubi Duo Vel 3, con el coro femenino de conciertos de la Universidad de San Francisco, dirigido por Jeb Müller, y el coro femenino de Győr, dirigido por Gábor Ugrin. Estas obras sacras serán las últimas que componga Monteverdi en casi 15 años. Sus Madrigali Spirituali de 1583 están casi totalmente perdidos. En 1599 se casa en la corte de los Gonzaga, sus patrones en Mantua, con Claudia Cattaneo, integrante de la cantoría de la Capilla del Ducado. De sus cuatro hijos con ella sobrevivieron tres: Francesco, Massimiliano y Leonora. Para entonces ya era uno de los músicos más destacados y reconocidos dentro y fuera de la corte mantuana. En 1596, su director, el maestro de Bert, falleció, pero por antigüedad hubo de soportar que el maestro Pallavicino sucediera en el cargo a su mentor. Sin embargo, Pallavicino solo vivió hasta 1601, y entonces Monteverdi se convirtió en el maestro de capilla de la corte de los Gonzaga. Durante todo este tiempo, el compositor no se dedicó al género sacro, porque la vida en la corte, como es fama histórica, vivía al borde de la disolución moral. Su patrón, Vincenzo Gonzaga, es el inspirador del famoso Duque de Mantua de la ópera Rigoletto de Verdi, es decir, un libertino incorregible. Rubens, su pintor de corte, lo proveyó de una colección de retratos femeninos que eran a un tiempo salón de trofeos y culto fetiche. Torneos y duelos amatorios entre nobles y cortesanos aderezaban las interminables noches de los palacios de Mantua. Posiblemente los músicos de los Gonzaga, entre quienes figuraban además de Monteverdi, Giulio Caccini y Jacopo Peri, participaban o eran cómplices, instrumentos e instrumentistas, o quizás víctimas de las orgías y competencias sexuales que eran el deleite de Vincenzo. Giulia degli Albizzi, esposa de Caccini, había sido desflorada por su patrón en ejercicio de la ius primae noctis, o derecho de pernada, que daba a los aristócratas la potestad de gozar en la cámara nupcial antes que el marido de la novia. Se sabe que Claudia, la esposa de Monteverdi, hija de un violinista, tampoco pasaba desapercibida a la mirada del duque. Varios libros de madrigales amorosos y guerreros son el fruto de estos años turbulentos, por decirlo menos, en Mantua, así como la ópera Orfeo, encargo de su patrón que se había encantado con los trabajos de la camerata fiorentina y quiso que Monteverdi los reprodujese en su palacio. De ello hablaremos en su momento en esta serie cuatricincuentenaria. Queriendo menoscabar su reputación, Giovanni Maria Artusi escribe un libro llamado De las imperfecciones de la música moderna, en la cual criticaba el estilo de los madrigales de Monteverdi, por demasiado audaces, disonantes, con intervalos atrevidos y poco cariño a los modelos clásicos. No entendía Artusi a dónde apuntaba el arte visionario de Monteverdi, la creación de una música que representase los sentimientos y fuese efectivamente dramática. Las respuestas de nuestro compositor y la publicación de nuevos libros de madrigales amplían aún más la ya sonora fama monteverdiana. Pero el mismo año del estreno del Orfeo, 1607, de hecho pocas semanas después, su esposa Claudia cae enferma. Monteverdi la lleva a su Cremona natal para que sea atendida por su padre médico, y ello ocasiona disgusto al duque Gonzaga, quien lo reclama en la corte. En una estancia apartado de ella por cumplir un compromiso nocturno con su patrón, tuvo que sufrir que su esposa muriera sin su compañía. El golpe lo afectó provocándole un colapso nervioso. Ni esto apaciguó al ingrato duque, quien lo reclamaba constantemente y le encargaba más y más composiciones. Además, el paludismo comenzaba a asolar a Mantua y Monteverdi quiso proteger a sus hijos. Al final terminó sin trabajo. Es por ello que la obra que vamos a empezar a escuchar a continuación representó una forma de salida a su crisis personal y una carta de presentación para obtener nuevo cargo en la ciudad de Venecia. Compilando obras que había compuesto sin poder presentarlas, perfeccionándolas y agregando unas nuevas, Monteverdi presentó una colección de motetes, dos Magnificat y una misa bajo el título Vespro della Beata Vergine, Vísperas de la Virgen Bendita. En 1610 entregó la música a un editor veneciano, la presentó en Roma y en Venecia ante los procuradores eclesiásticos, y en 1612, al morir Giovanni Gabrieli, lo nombraron maestro de capilla de la Catedral de San Marcos. Escuchemos la luz de esta obra sin mayor preámbulo. De las vísperas de la Virgen Bendita, he aquí sus tres primeros números. El Deus in adjutorium, Domine ad adjuvandum, invocaciones canónicas de inicio provenientes de los Salmos 68 y 69, pidiendo el auxilio divino como introducción a los breviarios romanos, y el Salmo 109, Dixit Dominus, palabra del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, en tanto que coloco a tus contrarios por piso de tus pies. Extenderá el Señor desde Sión el poder de tu mando. Haz sentir tu dominio al enemigo. Es tuyo el señorío el día de tu triunfo, tú que te vistes de gloria y santidad. Yo te he engendrado, dice el Señor, como el rocío antes de la aurora. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote como Melquisedec. A tu diestra el Señor aplastará a los reyes el día de su enojo. Juzgará a las naciones y apilará a los muertos y aplastará cabezas a lo ancho de la tierra. Él bebe del torrente del camino y por eso levanta su cabeza. Fin del texto del Salmo 109. Interpretan para nosotros Robert Teer y Philip Langridge, tenores, Jill Gómez y Felicity Palmer, sopranos, John Shirley Kirk, barítono, Michael Rippon, bajo, el coro Monteverdi, el ensamble de metales Philip Jones y el ensamble David Munro al continuo, todos bajo la dirección de John Elliot Gardiner en grabación de estudio de 1974. Claudio Monteverdi, 450 años, Vespro de la Beata Vergine. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de nuestro especial de Semana Mayor, combinado con el primer episodio de la serie sobre Claudio Monteverdi, compositor italiano que celebra sus 450 años de natalicio durante 2017, escuchamos los tres primeros números de Las Vísperas de la Virgen Bendita, de 1610, con Robert Tyr, Philip Langridge, Jill Gomez, Felicity Palmer, John Shirley Kirk, Michael Rippon, el coro Monteverdi, los ensambles de metales Philip Jones y continuo David Munro, todos bajo la dirección de John Elliot Gardiner. No se olviden que con el hashtag numeral TCB Monteverdi Sacro pueden interactuar con nosotros a través de las cuentas de Twitter @710capital y @altoynítido o por nuestras páginas en Facebook. El vespro de la Beata Vergine era un oficio eclesiástico, bien sea para la misa vespertina, de allí su nombre, o para conmemorar el día de Asunción de la Virgen María, o también la sepultura del cuerpo de Jesús, nuestro Señor. Consta de diversos pasajes, que son a los que Monteverdi musicaliza, comenzando por los salmos ya mencionados, y luego un Gloria y el Sicut erat in principio, un himno, varios salmos. Monteverdi inserta el 109, el 112, 121, 126 y 147, un Magnificat y el canto de la Bienaventurada Virgen. Monteverdi, aprovechando la permisividad de la iglesia en Venecia, agregó otro Magnificat y entreveró la parte que acompañaba a la liturgia con dos fragmentos tomados del Cantar de los Cantares del rey Salomón, que solo con un pensar alegórico muy abierto puede entenderse como parte del culto mariano. ¿Qué privaría aquí? El Monteverdi, imposibilitado de deslastrarse completamente de su vena madrigalística sensual de tema amoroso, o lo penetrado que estaba de las costumbres licenciosas de la corte mantuana. Interrogante al aire. Mientras, escuchemos el próximo número de Las Vísperas Monteverdianas, el Salmo 112, Laudate Pueri Dominum, que dice lo siguiente. Alaben, servidores del Señor, el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor de ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alábese su nombre. Sobre todos los pueblos el Señor en gloria se levanta sobre el cielo. ¿Quién igual al Señor que es nuestro Dios, que sube a su alto trono y baja a revisar cielos y tierras? Desde el polvo levanta al miserable, de la mugre retira al desvalido, para darle un asiento entre los nobles, con los grandes del pueblo. Asegura a la estéril en su casa como madre gozosa de los hijos. Fin del texto del Salmo 112. De nuevo, con Tyr, Langridge, Gómez, Palmer, Shirley Kirk, Rippon, el coro Monteverdi, el ensamble de metales Philip Jones, el continuo del David Munro Recorder Ensemble y la dirección de John Elliot Gardiner en 1974, Vespro della Beata Vergine de Claudio Monteverdi. Oh, Fue el Salmo 112, Laudate Pueri, de las Vísperas de la Virgen Bendita, de Claudio Monteverdi. en las voces tenoriles de Robert Teer y Philip Langridge, las sopranos Jill Gómez y Felicity Palmer, los bajos John Shirley Kirk y Michael Rippon, el coro y la orquesta Monteverdi, el Philip Jones Brass Ensemble y el David Munro Recorder Ensemble, al continuo bajo la dirección de John Elliott Gardiner. Este gran director escribe sobre la obra, que es la más rica e importante música sacra anterior a las pasiones de Bach. Su música coral es en sí misma un compendio de todos los procedimientos técnicos conocidos en 1610, pero la línea de los solistas con su virtuosístico canto representativo de los afectos era conocido tan solo en media docena de cortes en toda Italia, por tanto muy novedosa. Además, Monteverdi manejaba la trascendencia de los estilos. Conocía que en Venecia los efectos sonoros de los metales y la doble disposición coral eran muy apreciados, pues Gabrielli había explotado la sonoridad de los templos de la ciudad de los canales. A ellos nuestro compositor agregó su múltiple paleta de colores y el ritmo magnético, hondamente expresivo de sus madrigales. No se tiene históricamente la certeza, pero los musicólogos casi dan por admitido que las vísperas, además de ser la obra presentada para la consideración de los procuradores, fue también aquella con la que Monteverdi se estrenaría como maestro de capilla de San Marcos, en exigencia de sus futuros patrones para los recursos existentes en esta, casi idénticos a los requeridos para la ejecución de esta obra. En los dos fragmentos que escucharemos a continuación, contrastaremos los dos tipos de textos utilizados por Monteverdi para su obra y sus dos estilos de igual y extraordinaria confección. Por una parte, un fragmento extraído del Cantar de los Cantares de Salomón, el Pulcra Es, donde el esposo pondera la belleza de la esposa con Tirsa y con Jerusalén, dos ciudades hebreas, luego con imágenes militares y por último alaba sus ojos que no dejan de atraerlo. Monteverdi, sin embargo, asigna el pasaje a las dos sopranos, acompañadas únicamente del continuo en un alarde de eufonía, virtuosismo y canto ornamentado, rayando en lo sublime. Y concluimos con el número de cierre de las vísperas, el extático himno Ave Maris Stella, en cuyo desarrollo insiste una y otra vez un tema nuevo, pues el estilo de Monteverdi le exigía harta fecundidad, pues incluye una melodía por versículo. Este es el más atrayente y memorable. Se repite en orquesta, coro y en solistas. Mágicamente, todo confluye en este himno de esperanza que se va diluyendo en serenísima beatitud. El reunir a todos los intérpretes en un gran conjunto también colabora para hacer de este momento el ribete perfecto de una obra que casi sorpresivamente se resuelve de manera mística. El texto del himno es el siguiente: Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes, muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Fin del himno Ave Maris Stella. Jill Gómez y Felicity Palmer, sopranos, Robert Teer y Philip Langridge, tenores, John Shirley Kirk y Michael Rippon, barítono y bajo, James Bowman, contratenor, el coro y la orquesta Monteverdi, el coro de niños de la Catedral de Salisbury, el ensamble de metales Philip Jones, el ensamble de claves David Munro, todos bajo la dirección de John Elliot Gardiner, nos entregan esta extraordinaria música de Claudio Monteverdi en sus 450 años, con la cual nos despedimos hoy desde aquí, José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez desde la consola del sonido, la grabación y la edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, quien a nombre del maestro Corrado Galcio agradece sus tweets con el hashtag numeral TCB Monteverdi Sacro por las cuentas arroba 710 Capital y arroba Alto y Nítido. Y los esperamos en Pascua de Resurrección. Monteverdi, Vespro de la Beata Vergine, Pulcra es y Ave Maris Stella.